Este es el podcast de canariasbruta.com. Bienvenidos a la 83ª edición del podcast de Canarias Bruta. Hoy es 9 de noviembre de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel, y del enorme elenco que me acompaña esta tarde. Tanto que estamos apretujaditos aquí para darnos calor. Empezando, por supuesto, como no podía ser de otra manera, por Pino Charlie Sister. Buenas tardes. Ok, hay. A ver si esto... Estoy aquí. Sí. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Apretujado. Hoy me das la espalda. Compactado, sí, es que si no, ya me dirás cómo encajamos aquí. Charlie, buenas tardes. ¿De quién es esta uña que me está arañando el muslo? Ay, picarón. Este garfio. No sé, por orden así, pues la última incorporación al equipo de... Por orden de longitud de pelo craneal. Tenemos con nosotros a la última incorporación de Canarias Bruta, Yeyo. Buenas tardes. Ya para el final paso a recoger los créditos de esta semana. Yo porque no sabía que se había dejado ese flequillo, si no hubiese impugnado su incorporación. Está un poco Beatle. Un poco. ¿Te has dado cuenta que la línea de imagen de los informativos de La Sexta, que todas las presentadoras van con el flequillo chungo? Oye, la comparación fue un poco chunga. Que estás muy guapo. ¿Quién más tenemos por aquí? Por ejemplo, Yen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto se oye? ¿Eh? Sí. Sí, ¿cómo? Soy un poquito bajo, pero... ¡Me se escucha! A ver, dos, tres, cuatro... Mi abuelita tiene un gato y le da de merendar. Vale, a se ve. Ahora ya se te oye. Ahora sí. Me oigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tiramos un dado de 20 y nos sale Pablo de Astra. Bien hallado. Sí. Ese mío. O sea que al final lo del orden de longitud de pelo era verdad, ¿no? Sí. Cabrones. No, porque contamos también por aquí con... ¡Koyak! Bienvenido. Desde la pérfida Anivaria, autóctono. Buenas tardes. Por favor, en la sala. ¿Qué tal, autóctono? Mecedora Man. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Me alegro. Oye, no haremos mención a ningún grupo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Lo qué? Que si no haremos mención a ningún grupo. Mención. Grupo electrógeno. Miren el correo, por favor, lo que nos envía la gente. ¿Qué cosa? Vale. Sí, vale. No. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que lo hacen para provocar. Porque... No, hombre, los del Bar de Mau no, tío. No sé, no los conozco, pero viendo el anterior, aquel que recibimos... ¿Cómo se llamaba aquel grupo? Para. Sí, espera. Yo sé cómo se llama, quiero decir algo primero. Aquello era un viral, ¿no? Dentro de lo patético que resultan los grupos, hay... Igual que estaban los artistas bien canarios con nombre más demarcación geográfica, en plan Félix de Granada, Pilarín de España, etcétera. Luego... El siguiente escalón son los grupos que incluyen su nombre en las canciones. Ponen una canción, ¿no? Y entonces, pues, en uno de los estribillos de repente dicen su nombre. Y este es uno de ellos que... ¡Nueva línea! Para. Las tres cajeras del cerca... ¡Vale, va! ¡Carlos! Por favor. Perdón, de Hipertrébol. Bueno. Un respeto, por Dios, a las cajeras de Hipertrébol. Ya he vuelto ya. ¿Ah, sí? Efectivamente. Yo, las cajeras de un supermercado que las bolsas hablan, no les tengo ningún respeto. Bueno, ¿a que la bolsa yo o cajera? Estoy seguro que lo de Nueva Línea es un viral, porque es que no puede ser tan malo. Y ahí lo dejamos, porque como nos pidieron que habláramos con respeto, pues... Con respeto, sí. Pues respetamos el silencio Nos pidieron un imposible. Exacto. Que valoráramos con respeto Su... ¿Respetar a quién? ¿Nosotros? Por ejemplo, otro... Su trabajo, entre comillas. Sí, otro imposible, ¿qué? Otro imposible durante semanas era tener la presencia de Fran J. Saavedra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, no soy Charlie imitándome, soy Fran, de verdad. Eres el auténtico. Sí, soy el auténtico. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cuánto tiempo? Espera. Hay una forma de comprobarlo. Fran. Dime. Televisión Canaria. Hace como más de un mes que no veo nada de televisión, ni la Canaria, mentira, ni nada. Uf, pues te estás perdiendo, te estás perdiendo lo mejor, es para estar, mira, vamos. Mira. Sí, está, quiero ser como Frank. El programa quiero ser como Frank. Mercedes Ortega sale guapa. Tengo que escribir los posts relativos a la televisión canaria basándome en lo que escriben en Cascapa Canaria y en Canarias Bruta. Perdón. Chiquita fuerte. ¿En ese orden lo has dicho? No. ¿Cómo? Canarias Bruta y Canarias. No, es que no entiendo el... Expúlselo. Banéalo ahí, pues. No entiendo la publicidad de otros blogs en Bueno. Menos mal que se puede editar. A ver, Baby Model. Se puede editar este podcast. Mira, me estás haciendo trabajar los domingos, pedazo de mamón. Sí, cabrón, y así también lo tienes que editar. Sí, sí. Me estás haciendo trabajar el... Mira, el podcast de la semana pasada tiene un corte, tío, que ni la industria le haga Magic, Mira, la próxima vez que lo hagas, te corto el audio y te hago decir mariconada. Mariconada. Estando en Las Palmas no es difícil. Ay, por favor. Bueno, después de 6 minutos de hacer el idiota absoluto. Sí, un poco disperso, sí. Disperso. Que yo habla. Centrémonos. Por ejemplo, habíamos comentado que Yeyo se une al equipo de Canarias Brutas. Y ya tiene 2 posts, incluyendo dos del que... Dos. No, tiene 3 posts. Todavía no está incorporado. No sabe que tiene que pagar hoy la cena, ¿no? Dos posts. Escribe más que habla. Coño, me lo has quitado de la boca. ¡Mierda! Tengo que compensar por algún lado. No, hombre, ¿no? Tiene... ¡Una frase! Tiene 3 posts. Oración. Bueno, vamos a ver. Que cierro los micros, ¿eh? Sujeto más predicado. A ver, ¿qué hago como Jen Manierga? Nominal, anteayer, ¿eh? Verbal. ¡Silencio! Jen Manierga. Oye, otra frase ya, y yo a ver, Miguel, ¿qué le has echado hoy al clip? ¿Qué mierda casa tiene el clip? ¿Esto qué? ¡Qué fuerte! Dios mío, pero. ¡Ay! Perdón. Bueno, bueno, a ver. Yeyo, no me extraña que Fran J. reniegue de nosotros en cuanto puede. Yeyo, es que has escrito 3 posts, sin contar el de introducción. Y vamos a hablar Y vamos a hablar de 2 de ellos más adelante, si nos da tiempo y si no seguimos haciendo el tonto chorra. Si hablas de 2 de él, tienes que hablar de 2 míos. Pino, despierta. Solo ya he escrito uno. Vamos a hablar de uno tuyo. Yo he venido a hablar de mi post. Y vamos a hablar. Yo he venido aquí a hablar. Para empezar, de un post de autóctono. Ya que lo despedimos el primero, pues vamos a ver el primero de. Así lo vamos despidiendo ya, ¿no? A ver, autóctono. Acaimo, el musical. Uy. Autóctono. Uy. Saca su vena troll. Hasta mi madre me estuvo hablando hoy del post de Acaimo, el musical. Pero no, se lo pagan a visita. No, yo le dije autóctono que a mí me gustó el post. Yo no lo vi insultante. Es decir, no. Además está hablando de la web. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta que hable mal de... Mal, se dice hablar mal, es que tampoco hablo mal. Hablar mal, ¿no? De hecho, el comentario generalizado fue que para ser de autóctono fue bastante comedido. Sí. Eso fue lo primero que pensé cuando lo leí. Y de coño. No. Imagínate la fama que está creando aquí el perfido Nibario este. A mí lo que más me gustó fue uno de los comentarios cuando... Precisamente dice... Es que es canario y no entiendo que una página canaria lo critique. Ese es el comentario. Ese es el comentario. No, tienes que haberlo puesto en negrita. A mí me gustó mucho uno que dijo: si no lo dirige Rafael Amargo, no voy a verlo. Bien, ya hemos hablado de uno tuyo. Pues justo esta tarde llegó un comentario del amigo El Llanero Solitario, un pedazo eso de no, es un comentario, no tiene novia, ¿no? Eso es una historia en sí misma. Claro, es que es una opinión sobre el musical que se estrenó anoche. Oh. Y vamos a ver. Ajá. Resumo en 2 palabras. Sí, pero Bueno, vale. Ajá. Que está bien el esfuerzo y tal, que evidentemente no es el primer musical. O sea, igual se refieren a la, al primer musical pop de estos de grupos de, ese, de ocho personas en el escenario saltando y tal. Porque es que no, igual musicales hay canarios desde el año 92 como mínimo. Musical de los que puede el gobierno de Canarias puede comprar un teatro en la Gran Vía y ponerlo ahí. Regalando entradas sí, a todos en la calle, ¿no? Al lado de la 11. Regalándole entradas a todos los traficantes y prostitutas de la zona para entonces, que bueno. Sí, pero ¿qué? Pues que vaya a la calle Montera. Dios mío, le voy a tener que cerrar el micro a Charlie, por Dios. Sí, pero ¿qué? ¿Cuál es el pero? Sí, pero bueno, como todo, un quiero y no puedo, ¿vale? Exacto. A ver si que, interpretamos. Que está bastante flojo, que oye, que está bien, es decir, el esfuerzo está bien. No vas a cagarte en la obra porque, oye, lo han hecho y la han representado. Luego, y alguien ha pagado por verla, que es lo más. Sí, el tema. Duro. Salió uno ayer diciendo por aquí: como no volveré a esta página, diré que 5 minutos estuvieron aplaudiendo. Digo, sí, pero es que, como decía el señor Lechero, en la primera función está toda la familia. O sea, lo que sería preocupante que no aplaudiera a nadie. Recordamos que tenemos un chat, acaba de entrar Canario en Madrid, al que saludamos. Hola. Y que también pueden entrar por Sky, oiga, sí. Es que me estoy imaginando autóctono. ¿Saben cuando hay un mostrador y una persona bajita no llega saltando porque quiere hablar? Pues así es como me imagino autóctono cada vez que lo voy oyendo, como diciendo, quiero decir algo. Gracias, autóctono. Gracias, Pietro. Claro, mi cielo, es que se te oye por ahí como a lo lejos y los demás pasan olímpicamente. Tenemos que poner un filtro para ajustar al efecto Doppler de autóctono. Hostia, qué mierda me ha tomado hoy. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Fran, por cierto, ¿qué opinas sobre? No sé si has oído hablar del musical, el autodenominado primer musical canario, que como dijo más de un comentarista en el post, no es el primer musical, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Pues que pasa lo de siempre, que todos quieren ser el primero. Y a mí me sorprende que todos quieren ser el primero, pero no quieren ser el mejor. El primer político corrupto de Canarias, el primer musical canario, el primero que se llevó el dinero de los presupuestos de la consejería X y tal, pero nadie quiere ser el mejor. Lo de Acaimo, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que escribió Autóctono, no solamente de la web, sino de lo que significa el musical, pues una serie de personas que han aprovechado pues la amistad o los buenos ojos con los que le mira Caja Canaria, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Canarias Cultura en Red y Gobierno de Canarias, para montarse pues un chiringuito. Como lo venden como canario, pues esto se venderá bien y tal. Pero bueno, vamos a ver. De la calidad y de todo lo que sea. Fran, yo bueno, no sé si tú conoces a la gente que lo ha montado, yo no lo conozco. Oye, las subvenciones están para algo, es decir, porque sea subvencionado no es sinónimo de aquí hay mamandurria, o sea, Miguel. Eso es una llamada. Por favor. ¿Era irónico lo que decías ahora, Miguel? Hombre, no necesariamente. Coño, no todo lo subvencionado es un, o sea, no todo lo subvencionado. Una brújula no para que Miguel salga del jardín, por favor. Miguel, tú y yo seguimos manteniendo la inocencia. Sí. Es que lo curioso es que aquí estamos todos mirando a Miguel como diciendo, ¿de qué va? Canario en Madrid dice, ¿pero alguien sabe de qué va el musical? Pues de un cantautor que se abre paso en la metrópoli, es decir, Madrid. Es Escubillo, loco. Lo que decía el llanero solitario es que es una sucesión de clips musicales sin conexión ninguna, es decir, es como si fueras a ver una revista. Y como un truño. Vale, ya está todo un truño. Parece pero el troll. Si no has ido a verlo. Yo lo que quiero parece? Ver es como si se parece mucho el anuncio ahí en la torre esta del anuncio de Schweppes de Callao. A ver si sale guay o no en el decorado. Sí, sí. Autóctono. Diga usted. Llama a la productora, preséntate, dile hola, soy autóctono de Canarias Bruta, me invitas a ir al musical. Para escribir una crítica. Pues lo intenté, no te creas. ¿Qué? Yo intenté buscarme una invitación, no pretendías que fuera a ir pagando. ¿Pero antes o después de escribir el artículo? Por supuesto antes. Ah, ya lo entendemos. No te jodes. Oye, Frank, no, a ver cuándo, no, no, ¿cuándo montamos de... la... ¿Eh? Digo, Frank, a ver cuándo montamos la APA, la Asociación de Prensa Alternativa, para tener carnet de prensa y entrar en los sarados y tal. Los chiringuitos, en plan, soy crítico. Teniendo un podcast, mogollón de podcasters españoles, y creo que en México también, en Argentina, pues presentando pues una acreditación, como que tienes un podcast, te acreditan para la redundancia como prensa, o sea que no hay ningún problema. Pero ahora una cosa... No, yo lo que no quiero es que me acusen de intrusismo. A ver, ¿quién va a ver que, esto? Que mira, una asociación siendo propia. De la prensa alternativa, haciendo de prensa alternativa, me manda alguien a este musical y es que, no sé, lo enveneno en el café del día siguiente. Frank. Pero, Frank, a ver, nosotros por tener el carnet de blogger de Canarias Bruta, ¿tú crees que no te dejen entrar al Estadio Insular? Sí. Al Estadio Gran Canaria, mira, o sitios como este. Fran, haz una prueba. Según cómo te lo montes. Fran, haz una prueba. Vete a la Feria Arco y di: hola, soy blogger. A ver si te dejan pasar. O soy amiguito de Canarias Bruta. En el Simo hemos entrado. Sí. Siendo podcaster. Y aparece fulano de tal, podcaster. Bueno, no sé. Podcast, sí. Y el nombre del podcast. Te haces es una que tarjeta de visita y te lo montes. Te haces una tarjeta de visita y también no, entras. Echarle gratis. Jeta, loco. Más jeta que lo de las subvenciones. Si vas de jeta, al final te calan. Pero si vas cubriendo medios, hablas de los eventos a los que asistes, pues no veo por qué no tienes que ser tratado igual que El País o Radio Nacional o la cadena. Sí, ¿sea? Más o menos. Con menos medios, pero sí. Se están entendiendo entre ellos, ¿no? ¿Con qué quería la Whopper? Sin pepinillo, tío. Hacemos una prueba esta semana si quieren. No. Es como cuando juntan dos pepinillos. Tiene un evento que hay por aquí. Y pedimos acreditaciones en Canarias Bruta y en Confusión, ¿vale? Vale. Autóctono dijo Avenida vale. Anaga, alguna que finalice. Iba a decir para Caimo, pero claro, tiene que ser alguien que no sea autóctono. Bueno, que no tenga ganas de matarlo. Si bueno, Caimo... pero a Caimo digo, autóctono va con su nombre, entonces no... Claro, no, nadie sabe cuál es el nombre. Me pido la corresponsabilidad de Tenerife, por favor. Si a Caimo se hace en Gran Canaria, yo me acercaré a verlo por curiosidad. O sea, ¿acreditado o sin acreditar? ¿Eh? No, sin acreditar, yo no voy a decir quién soy, joder. ¡Ay, huevo! Y los tíos diciendo, secreto, ¿cómo se parece el gordo ese de ahí al muñeco de plastilina de Canarias Bruta? Bruta y tal. Qué cabrón. Y encima yo voy contigo. Uy, qué casualidad, lleva al lado una chica embarazada. Uy, qué curioso y tal. Mire, lleva en la mano un clipper de fresa. Da más pita, hombre. Bueno, otro tema chicharrero. Hoy empezamos fuerte con Tenerife. El concierto de 40 principales, que por cierto, autóctono, te mandé el videoclip, pero no has colgado. Es que el eso es mañana, y mañana es el artículo. Ah. El concierto es mañana. Bueno, suelta tu bilis, autóctono. ¿Quién actúa? Otro truñaco. Una de las hermanas Core. Otro truñaco, sí. Pero tío, no, vale, Andrea Cor. Estamos ante el mismo espectáculo de siempre. Es decir, lo que antes, hace 5 o 10 años, era gratis en la Plaza España, 250.000 personas patrocinadas por un ayuntamiento. Creo que estás en un error. ¿Por qué? Dilo. Porque no tiene pinta de que sea playback. De hecho, Andrea Cor... Si hay que pagar 18 euros para ir a un playback... No, es que no... me acuerdo ahora del aniversario de 40 principales, que fue el año pasado, el anterior. Ajá. Que vino Coti, estaba también, sí, por ahí la pista búlgara, y era patético que todos estaban haciendo playback. Ajá. Y ese sí era en el recinto ferial también, ¿eh? Sí. Pero este no, porque, hombre, viendo el logotipo del M Producciones en el cartel y demás... ¿Eh? Pero LM son los que iban a traer a Elton John, no sé si te acuerdas. No, los que iban a traer a Elton John eran Rolo. Okay. Bueno, estamos hablando de esto. 40 principales, el Cabildo de Tenerife y Caja Canarias presentan a Caimo, el musical. 40 Pop, sábado 10 de noviembre, 22 horas. Recinto Ferial de Tenerife, con las actuaciones en directo de en directo. Andrea Cor. Ya, ya. Para ti sería tu latido intenso y grande. Cara de sueño Morfeo. David de María. Despistados. Marta Sánchez. Un concierto más que solidario. Parte de la recaudación irá destinada el 0,00001%. Tenerife 40 pop. A ver, le voy a dar para atrás para que lo escuche. De los montes de Tenerife. Tenerife. Marta Sánchez. Un concierto más que solidario. Parte de la recaudación irá destinada a la regeneración de los montes de Tenerife. Tenerife 40 pop. Pues eso. A planta pino. Puedo decir que me toca profundamente los cojones el abuso de la palabra solidario. Sí. Lo digo. Cierto. Por cierto, dice en directo. Pero lo, o sea, vamos a ver, igual es la voz en directo y el resto grabado. No creo. No creo porque te digo, lo que yo he escuchado es que Andrea Cor ha preparado un espectáculo exclusivamente para este concierto y que puede incluso que se traiga a una de sus hermanas. O sea, que va a ser un espectáculo qué un bien. Poco... qué divertido, ¿no? No, a ustedes que les encantan las chicas Cors. Sí, para que no nos vamos a engañar. Pues ¿para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Y además ha sacado un disco bastante curioso, o sea que... Yo solo por ella, yo después ya me voy. Lo curiosa demás, está ella, pero... coño. No sé, el cartel está bien. Otra cosa que tienes que editar. El cartel no está mal. ¿En serio? Si lo, no, coño, lo que pasa es que... El cartel está bien, seamos serios. A ver, sí, te ponen, toda la morralla y a las 2 de la mañana Andrea Cortés sale a tocar dos temas. ¿Y Neck? ¿Te parece morralla, Neck? No. A mí no me gusta, no ya, es pero, morralla. Pero a mí no, bueno, me parece morralla. Pero el disco nuevo que ha sacado está muy despistado. Bien. ¿Despistado? ¿Quién coño son despistados? Pues peña que está de promoción. Todos están de promoción, de hecho. No. Andrea Cortés está de promoción. Marta Sánchez no está de promoción. Bueno, no sé. Bueno. A Marta Sánchez le da un bocadillo chope y te aparece por allí, hombre. Qué casualidad que ahora el concierto no aparece en la página web en la que yo puse la captura. No aparece, no puedes comprar entradas. Qué casualidad. Ayer, y sin embargo, sí. Esta mañana dijeron en el Expreso del Mediodía que se habían vendido 6.000 o 7.000 entradas, una cosa así. Miguel viendo el Expreso del Mediodía. ¿Esto también lo vas a editar o lo vas a dejar? No. Se viene casualidad. Y pues debería poner agotadas o algo. Y sin embargo, no pone nada. Sin embargo, pone que las entradas que hemos están agotadas. Bueno, a lo mejor están solo un poco cansadas, tío. Yo qué sé. Que coste que yo veo el Expreso del Mediodía por el por disculpa, excusi por cultura. No, sí, por escapa una teta a la presentadora. No, de hecho esta mañana capturé una cosa que publicaré después. Bueno, dos teta. Cosas. No. Pues la presentadora pero, guionista de Acaimo, que lo sepa. Pero el juego que tienen de la gente que habla por teléfono es un índice perfecto para saber el nivel de la gente que ve el programa. Porque es un panel tipo la ruleta de la fortuna esta, que tienes que ir descubriendo letras. Dices dos letras, o consonantes, o vocales, y... Letras. Con decir letras, entra. Sí, vale. Con decir letras, creo que bastaba. Vale, dice dos letras. Mayúsculas o minúsculas. Y si están en el panel, luego puedes resolver. Bueno, pues estaba prácticamente resuelto. Era lo que ponía era el juego del calabazo. El de subir el agua con... Sí, sí, sí. Vale, pues llamaron dos personas, una detrás de otra, diciendo calabozo. Y la tía, ¿seguro? Sí, sí, calabozo. Cuando super canario. En Mogán, en Telde, super canario. Cuando además la O ya estaba descubierta en el panel, en el juego, ¿sabes? Y seguían diciendo calabozo. Oye, leo en el chat y no van las Canarias, desgraciadamente no. ¿Pero cómo? No van, ¿no? Es que las Canarias están, ya las tienen vetadas hasta en Tenerife. Vieron el videoclip fantástico es que de el que sale José Feliciano. José Feliciano. Por el amor de Ra. Pero viste que es una... Hablando de conciertos, no, tupos, copia. No, copia no, es una versión. Mira, vayan a los Realejos, no sé si este fin de semana o el siguiente, hacen una cosa que se llama Concierto Canario, que te ponen en la misma noche a Manolo Vieira, a Pepe Benavente y a las Canarias. Y luego te darán una pella de coffee para que te chupes. Hay criocaspa hasta yo, macho. Que estoy calvo. Y sin anestesia. Yeah. Pella coffee. Nada más. Si no puyero es. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo... más temas de Tenerife. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué pasa hoy? Qué monográfico. Sí, porque además es un tema que ha llegado que ha llegado a la portada de Meníame. Resulta que el teniente, no sé si conocen al teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que se llama Ángel Llanos, ese chico fantástico que estaba en contra de la multiculturalidad y que le iba a pagar a las niñas para que no abortaran. El de la bandera de 51 metros. Exacto, el de la bandera de 51 metros. Lo reconocemos por sus grandes obras y palabras. Sí, sí. Lo que llamaríamos un insolvente intelectual. Diarreico mental. Pues yo la tengo más grande. Promulga una ordenanza municipal para limitar o prohibir el reparto de prensa gratuita en Santa Cruz de Tenerife. Curiosamente, el único gratuito que se distribuye en Santa Cruz de Tenerife es Metro, que edita Canarias Ahora. Curiosamente, Viz, el editor del día, desde el día 20 de octubre que se está repartiendo el gratuito, en los mojos de la última, que son como unas pildorillas de bilis en la última página, viene soltando de... Está intoxicando a la sociedad tinerfeña un periódico de Las Palmas. ¿Qué esperan las autoridades para hacer algo y tal? ¿Sabes? Qué irónico, ¿no? Qué casualidades. Qué casualidad. Yo le llamo, me dará la combinación de la primitiva de mañana a sábado. Y incluso el propio PP de Tenerife ha censurado la... O sea, partimos de la base de que el chico este no es muy lúcido. ¿Sabes? No, entonces, como decimos en mi tierra, le falta un poco de fuego. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál? ¿El del día o el de 180 grados? No, el del día fue lúcido hace 70, 80 años. Y ¿cuándo nació, más o menos? ¿Eh? ¿Cuándo nació, será? ¿O? Sí, cuando sí. Nació, por cierto, en San Mateo. ¡Ah! Y claro, no lo sabía. Cuando Sara Montiel empezaba a fumar. Tiene sangre impura. Sí, no, es un sangre sucia. Es un outsider de esto de los cojones. Impresionante. Por cierto, que el otro día cuando Zapatero vino a, no sé si era el Congreso de los Socialistas Canarios, aquel auditorio, hizo una comida con medios y se invitó a La Opinión de Tenerife, al Diario de Avisos y al Día. Y desde el Día dijeron que don José Rodríguez no va a actos fuera de Tenerife. Uh-huh. Qué bien. Pues déjalo ahí encerrado. Pues déjalo allá. No, la verdad es que es un alivio, ¿sabes? No va a sacarlo de paseo tampoco. Es un alivio, ¿no? Yo me lo puedo imaginar, lo metes en el Fred Olsen y cuando ya llega a la mitad del trayecto... Las aguas internacionales. Hace como, ¿sabes? Cuando abren el arca en Indiana Jones y el arca perdida. Se descompone un poco. Se descomponen. me derrito. Y bueno, pues eso. Teníamos que salió alguien lo enlazó y salió a la portada de Meneame. Y en nada, en una hora y poco. Y eso. Es algo tan. El artículo era de calidad. Era así, de calidad. Es algo tan salido de madre que hasta lo de su propio partido le han dado de cogotazo. Es que para empezar, dudo mucho. O sea, el tío puede esgrimir que. Que estás utilizando la vía pública y tal, pero en todas las provincias de España se reparte prensa gratuita en cualquier lado, incluso en Madrid se reparte dentro del metro y se ponen expendedores en la entrada del metro. O sea, ¿por qué vas a y los periódicos que se reparten son de el 20 minutos? No es precisamente pro PP en Madrid, o sea que, y no le han puesto nunca ninguna cortapisa para repartirlo. Ahora de repente dice, o sea, se reparten las paradas de tranvía. Y este irá a decir que es que ensucian o tiran los periódicos, alguna bobada, ¿sabes? Pero claro, eso no tiene nada que ver con el que lo reparte, sino con el que lo coge, mayormente. Que además es una bendición ver en Las Palmas a gente que generalmente de otra forma no leería un periódico y veas cantidad de gente a primera hora de la mañana con el periódico en la mano y leyendo en las paradas de guagua, etcétera, etcétera. Pero vamos, que además, la ignominia es que el tranvía recorre Santa Cruz y La Laguna, con lo cual la prohibición solo sería en Santa Cruz. pero la zona universitaria, el casco de la laguna y demás, podrían repartirse sin problema. ¿Quién lo vería? A la Unipol en la parada de Tenerife, de Santa Cruz. ¡Suelte el periódico, señora! Dice Canario en Madrid que en Madrid existe una ordenanza, pero por presión de los kiosqueros, no de la prensa. Claro, aquí el del día mencionaba a los kiosqueros, pero es que a los kiosqueros se las sopla, porque los periódicos gratuitos está demostrado que no reducen las ventas de periódicos normales de pago. Claro. Además hay otra anécdota curiosa que se comentaba en la prensa estos días, y es que se dice que el editor, director, o sea, el editor, el dueño del día, estaba en conversaciones con un grupo de la península para sacar un gratuito en Tenerife. Y que cuando empezó el desbarre soberanista este del día, o sea, el más desbarre de lo normal, se echaron para atrás. O sea, en plan, vas a hacer partnership con esta gente y tal. Y como que está un poco... Al tío lo que le pica es que es un grupo de Las Palmas. O sea, es que el tipo es así. O sea, parece... ¿Sabes? Que curioso, ¿no? Que fuera de lo que es la coña hay alguien que piense así, pero sí. Sí, sí, pero de ese hombre... Del hombre ese lo podemos esperar, porque ya sabemos por dónde cogea. Pero coño, que luego salga el otro diciendo, pues vamos a sacar una ordenanza para prohibir esto. Pero tú, ¿de qué vas? Pero es que el otro es eso, lo que dije yo, un insolvente. No, no, sí, está claro, pero es que ya, hecho, ya es miseria moral, pero de la más absoluta, ¿eh? De hecho, fíjate, creo, autóctono me corregirá, pero creo que el PP es el partido con menos concejales dentro del ayuntamiento. No, sí, es el tercero. ¿Eh? Es el tercero. Vale. Ángel Llanos durante la campaña rajó de Cerolo, pero lo que quiso y más. Y luego hay un vídeo publicado por nosotros. Sí, sí. Y luego se dieron abracitos y tal, y está ahí porque a Cerolo, si no, no sería alcalde. Entonces... El chico, no, o sea, es que no sirve para la política, o sea, el pobre no... El chico llegó a tontear con los socialistas y el resto de concejales para intentar ser alcalde él, y como vio que no le salió la jugada, salió con Cerrolo. Eso. Pero bueno. A mí me pareció, no sé si sirve la metáfora o la No parábola, sirve, lo sentimos, pero... tío, qué putada. Mira, cuando leí esto, empecé a alucinar y yo digo, a ver, voy a imaginarme a ver a qué se parece esto. ¿Se acuerdan esos capítulos del equipo A que los llama alguien y resulta que el cacique de la zona tiene metidos en una mina mogollón de esclavos y tiene que rescatarlos el equipo A? O no sé, que llegan y hay una zona, los tienen encerrados todos en una misión y están, no sé, cosiendo ropa, algo así, ¿no? Y llega el equipo A, pues lo típico y tal, y ya resuelve el caso. Pues todo algo parecido. O sea, me pareció una cosa tan extravagante, tan extraña, el poner, obligar prácticamente, se puede decir así, obligar a poner una ordenanza para impedir que otros hagan su trabajo, pues, no sé, me parece súper extraño, de verdad. Pero las cosas que ocurren aquí es que estás alucinando continuamente. Hay gente que vive por ahí fuera y le digo, mira, esto está, pero ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Pues ocurre. Y como es el pan nuestro de cada día, pues aquí no le damos importancia, porque al día siguiente llegará otra más gorda. Ya está. Sí, hoy... ¿Sirve la parábola, Charlie? El listón está muy alto. Está. ¿Te acuerdas? Bueno, lo que viene a ser lo mismo, lo que te mandé hoy de lo de la foto, aquello de Medina, ¿era Juan Medina? Sí, lo mismo. También salió Meneame. Y salió en la provincia y... ¿Lo comentas? Que me pareció muy curioso. Lo vamos a comentar después, sí, vale, sí. Okay. No sabía si estaba en el orden. Así que saltamos a... Que veo a Charlie aburrido. Vamos a comentar el vídeo de Charlie, el vídeo que posteó. Bueno, Charlie, espera. ¿Qué? Habla, Charlie. Amadísimos hermanos. No, eso es... Amadísimos hermanos. Estamos aquí reunidos como cada viernes en la noche. En la noche, especialmente desde el cambio de horario. ¿Qué tal eso, anda? Monaguillo. Nada, que es una tontería. Es el típico reportaje de la autonómica, en el que sale la clase social alta de Santa Crucera dando un testimonio de un sucedido. Una en... clase social. Pero es que no ¿eh? Sé qué hacía allí. Que espera, espera, que se oye de fondo. ¿Cómo? Autóctono. Pero no te metas con la clase social. De acuerdo. Bueno, pues me pareció tan divertido que como no lo pude capturar en el momento, hay veces, bueno, la autonómica tiene la costumbre de repetir programas de madrugada, pero no es muy regular. De repente los lunes te repiten unos, los martes te repiten otros. Por ejemplo, a mí me gustaría que esta noche repitieran el programa de Roberto Campoff, porque salieron los gemelitos con pluma haciendo el ridículo de forma impagable, para ver si lo podemos capturar. Pues eso, lo grabé de madrugada y ya está. Pero es que lo que yo no me explico es qué hacían allí los reporteros. O sea, ¿qué noticia era esa? Si todavía además ni se había producido la noticia en realidad. O sea, sí se había producido, sí, que no, un tipo pero... había entrado en una vivienda y le había dado una paliza a otro. Bueno, que todavía no me enteré del padre, de quién era el que estaba allí con la paliza y no sé cuánto. Y le preguntaron a la chica, ah, pues yo no sé nada porque mi madre se fue para el hospital. Yo realmente lo capturé por la tendencia, por el tema de las gafas de sol. Pues si les parece, vamos a... Aunque a pierde mucho. Sí, vamos a escucharlo. Pues si les soy sincero, yo no reconocí el barrio. Bueno, pues vamos a escucharlo. Y una fuerte discusión entre vecinos en Santa Cruz de Tenerife pudo acabar en tragedia. Es más, la discusión se ha saldado con un herido que ha sido trasladado al hospital. Al parecer, los celos fueron el desencadenante de esta pelea. Bueno, pues me encuentro con Laura. Laura es la hermana de la víctima. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió, Laura? Que estaba mi hermano durmiendo en casa de su novio y de repente apareció el padre del hijo de que tiene la novia y entró para la casa y le pegó a mi se le nota que tiene un hermano en el hospital durmiendo acostado los dos, y aquel llegó, entró al cuarto y se pelearon, no, que lo cogió durmiendo y le abrió todas las cejas. Está muy canariano, ¿eh? Me comentas que ya tu hermano tuvo un accidente y ya tenía la ceja abierta. Es de Nerife. sí, había tenido la ceja abierta y le dieron el mismo golpe que se ya había tenido. Y le volvió a abrir otra vez la ceja. Ahora, ¿y cuando llega la policía, qué ocurre? ¿Se lo llevan detenido al chico? No, el chico estaba adentro escondido porque no salía de la casa. Y entonces después echaron a todo el mundo y el chico salió y lo metieron dentro del coche de policía y amenazando, tirando besos volados y de cínico, ¿sabes? Y mi hermano también lo amenazó de que lo iba a apuñalar y no sé qué. Eso fue dentro de la casa. Cuando mi hermano salió después, nos lo contó. Eso, claro, eso ha provocado, me imagino yo, que los vecinos, los amigos de tu hermano, claro, estén ahora mismo... Todos esperando, sí, esperando a cogerlo. Esperando a sacarse el dedo a colar. Ya sabemos dónde vive y todo ya. Ya verán. ¿Y tu hermano cómo está? Ahora mismo no sé, porque estoy esperando que llegue. Se fue la ambulancia con mi madre y no ha llegado. Y después de ir a urgencia, me imagino que iría a denunciar también. A denunciar, fue a denunciar también. En el lugar de los hechos, solo se respiraba aires de revancha y amenazas explícitas hacia el agresor. A los familiares de Trisón, como lo cojamos aquí, ¿verdad? Han comentado que intentó amenazarle con un cuchillo. Sí. Algo con un cuchillo, que se lo intentó como a clavárselo, algo con un cuchillo. Como para él fue también con un cuchillo. Con un cuchillo fue en la casa. Y otro detalle es que tu hermano estaba durmiendo con su novia, claro, y un niño pequeño en la casa. Y un niño, el hijo del chico con el que entró. Ese niño vio toda la pelea. Claro, un niño chiquitito, que no tiene nada que ver en el rol la pelea, pero el cabrón ese entró por la puerta y vio toda la que lió. Ha dicho cabrón. En la puerta. Calle no se habla de otra cosa, y es que nadie se esperaba lo que ha ocurrido, por lo que los familiares y amigos están bastante enfadados con el agresor. Sí, es que queremos caer en ese de mierda, que es el cabrón que le pegó a mi hermano. De tío Pino, ¿eh? De tío Pino. Y nada, hay que se esconda porque la vamos a liar cuando lo cojamos. Esta niña no sabe. Santa María. Esta niña no sabe que si ahora le pasa algo a este tipo, ella lo ha amenazado eso directamente. Iba a decir yo. Por favor, no echen cacahuetes a los testigos de la televisión canaria. Rina desde el chat nos dice que ella también se perdió porque empieza diciendo, una cosa es el hijo que tiene con el chico que entró a la habitación. Pero luego dice, el hijo del chico con el que entró a la habitación. Pero entonces, ¿entraron dos sí, o qué? Yo ya pensaba que es que era un hijo de una caja de tomate. A ver, yo después de haberlo visto 3 o 4 veces, o sea, esta chica tiene un hermano. Y estaba, eso está claro. Vale, ¿y estaba bien durmiendo con quién? ¿Con otro tío? Con la yo novia. Pensé eso, porque juraría que al principio dijo novio. Esto se resume en 3 palabras. cambia la cerradura. Yo diría cuatro palabras. Cambia la cerradura, idiota. O ponla. No, no, cambiará. Es que es eso, ¿quién dejó entrar a este tipo? O sea, es oye, una curiosidad, la el tío de Pino. La presentadora es la que estaba en Canales Directo, ¿verdad? No sé. Canales Directo de primer plano. Sí. Sí era, ¿no? Autóctono. ¿Pero en qué sí se diferencia? Yo me imagino cómo surgió la que ese conoce reportaje. Autóctono, cabrón. ¿Ustedes se dan cuenta que la chica de... O sea, la chica que cuenta la historia dice... ¿Cuánto se va a había? ¿Qué perdón? Despeja la X. ¿Dónde se compran las gafas esas con montura blanca? Dos hermanos. Pero un cuchillo y le voy a pinchar con el cuchillo. ¿De qué marca son las gafas esas de montura blanca? Las gafas esas son las que te salen los sobres sorpresa, bobo. Ya, ¿y dónde se compran los sobres? La Kiki me pone, coño, me pone bastante. Por ese léxico tan fluido. Pues yo me imagino como la chica que cuenta el suceso dice, yo no sé, mi hermano se lo llevó a la ambulancia. Entonces, quiere decir que fue reciente el tema. Yo me imagino que estos estaban por allí haciendo un reportaje de cualquier otra cosa y se encontraron la movida o eso, o iban por la calle y se le tiraron encima, yayo, ¿sabes? No, vieron una ambulancia y dijeron aquí pasa algo. También. En plan, pero no fue por la noche. Si fue por la noche y la ambulancia salió por la mañana. Fue por la noche, tenía hijos, el tal, esos dos tías, una tía. No queda nada claro. No, a ver, la pregunta principal, ¿por qué tenía ya reventada de antes la ceja? No han ahondado en ese tema. Era una tira recursiva. ¿Quién le dio los puntos para que se le reventara de nuevo la ceja? Oye, ya sé. El tema no es que, vamos a ver, el agresor no entró dentro del piso. Sí, no, porque estaba dentro. No, porque ya estaba dentro y no estaba a la vez. Pero y luego no salió hasta que vino la policía. Pero que no lo diga. O sea, pedía se lo diga. No, no lo diga. Frik de mierda. Nada. La chica tiene un gato intermitente. Nos preguntan si era Canarias Directo, era una historia de goma espuma. No, juramos que. Coño, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? No, este primer plano, ¿eh? Ese lo conozco yo. Sí. Bueno, eso, saludamos a. Te digo, ¿en qué se diferencia primer plano de Canarias Directo? Da igual, los dos están en la televisión canaria. Hombre, que la presentadora de primer plano está más buena, sí. Correcto. Podemos asegurar que el vídeo es real, puedes entrar en canariasbruta.com y verlo. Y prometemos que si sale la guía para resolver el misterio, o el companion, el libro companion. No, a mí lo que me gustaría es que le echaran al pibe y salieran otra vez. El asesino era el mayordomo. Autóctono debe ir allí a investigar los hechos. Que entrevista al de la ceja rota. Con su carnet de podcaster. De podcastero. Claro, con el carnet de podcastero puedes entrar sin problema. Y si tiene algún problema, lo mandamos para allá con Frank. Que pueda salir ya es más. Somos malos. Somos muy malos. Un poquito, bueno. Un poquito. Pues vamos a darle voz a Yeyo. Lo vamos a poner en un aprieto. Que es un colega, hombre. No, que dice que llegó una nave espacial. Ah, ¿crees que te reía del otro? Coño. No, que el novio llegó en una nave espacial. De hecho, la chica es virgen. El niño estaba allí, pero no sabe de quién y era. ¿Y los que sacaron al agresor? ¿Lo dejaron un día a la puerta? Los que sacaron al agresor eran los Men in Black. De hecho, en el portal había un trineo con unos cuantos renos. Al amigo Quique, dice, cuélgalo ya. El vídeo está en canariasbruta.com. Se llama No comen dos y está publicado desde ayer o antes de ayer. Sí, hace un par de días. O sea que debe estar todavía en la página principal. Bueno, lo que está diciendo, que le vamos a dar voz ten un a poco, Yeyo. Espera. Va a subir la media de todo el año. Escucha, ten una canción preparada por si acaso no se arranca o algo. Sí, no, mira, si la hacemos así. Así la típica cortinilla de, problemas técnicos. Tenemos que poner, tenemos que otra hacer frase. Una cortinilla para Yeyo. Loco, la palabra de Yeyo. Loco. Hola. Palabra. Bueno, Yeyo es tan parco en palabras como Hightower de Loca Academia de Policía. Yeyo en uno de los posts que escribió hablaba de las audioesquelas o cómo pasaba por donde vive Narucas un coche con un megáfono contando lo que está guay es oír las esquelas con efecto Doppler. Murieron. bien. Bueno, cuenta. Sí, bueno. En mi caso no es un coche, sino es un megáfono fijo, que no sé de dónde está ubicado. Saben encadenar palabras. Para tirarle piedra. Cabrones. Calla, calla. Vete llamando a los del libro Guinness. Que lo vamos a batir. Yo estoy contando palabras. Vamos a batir. Son unos asoradores. Sí, tío. Estos móviles podcasteros. Y bueno, como comentaba, pues, en ese altavoz, pues, aparte de música verbenera varia, pues... Y yo estoy hablando. Tú ignóralo, tú ignóralo. Ignóralo. Que son interferencias. A lo mismo que todos los demás. Es que me da miedo, me da sí, miedo, a mí de verdad. Yo pensaba que tenía problemas otra vez del psiquiatra, pero no. Y bueno, lo que resultó ser, por lo visto en los comentarios, una práctica que no es solo de Aruca, sino que se extiende a otras islas, el comentar las esquelas a viva voz, en plan, ha muerto fulanito de tal, al... Y tal. Pero... Se celebrará... ¿A alguien le suena eso? A mí no me suena de nada. O sea, la práctica esa a mí no... A mí sí, ¿eh? Y mira que yo soy de pueblo profundo, ¿eh? Pero no... Porque no tienes megáfono. Las esquelas, ¿no? No, las cosas sí, pero las esquelas no. Serán las necrológicas, tío. Las necrológicas. Una esquela es un material gráfico. Esquelas bueno, habladas. En La Palma, hablada. En La Palma salió el otro día en Caspa Canaria que las esquelas las dejan encima del cajero. Del cajero de 4B, lo dejan las esquelas con una piedra encima. Cuando dices el cajero, dices que solo hay uno. No, bueno, el cajero de la zona. Y también lo dejan en macetas, que es una costumbre... Sí. Lo de la maceta todavía podría verle algún significado. Yo no lo veo, pero bueno, podría pensar que tiene algún... ¿Lo del cajero? ¿Qué han plantado? ¿Qué? ¿Han plantado al cadáver? Un momento. Maceta, para nuestros oyentes internacionales que ven mi bricomanía, tiesto. ¡Hostia, tío! ¿Qué pasada, Carlos? Si ay, no ponemos, por ti, pero le ponemos un buen compost. Si no fuera por ti, estos... Joder, que esos canarios que hablan guanche, ¿no? Bueno, pero también comentaba quién era el Chinijito, ¿no? Que lo del coche con el megáfono tipo. Eso es todavía tipo más el que macabro. Anuncia el circo, pero con esquelas. Sí, eran varios. Creo que Pinzón Azul, no sé si fue también que lo dijo, que también pasaba un coche. Lo sí, cual es gracioso porque si pasa un coche por la calle, no te da tiempo a oír quién murió si está contando a los familiares. No, la pregunta es: si no se puede hablar. Con el teléfono móvil cuando se va conduciendo, ¿por qué se puede enterar necrológica que el tipo las tiene que estar leyendo? No, hombre, puede ser un audio grabado. No, va grabado. Que no va grabado, tía. ¿En serio que no? Las mías van grabadas. Hombre, relija al alcalde Goldie Wilson. Sí, no. El progreso es su única meta. Pues mira, yo oía a voz de Mauricio y eso también era una esquela, macho. Yo de hecho humor negro en Canarias. Me mosqueé un poquillo porque me encargaron unas cuñas políticas para la radio y cuando me di cuenta estaban en la megafonía por toda la ciudad. A ver, prueba es que la por megafonía. Hola. Ha fallecido en el día de hoy el señor Juanito Eres Frutero. Rogamos échese un responso en memoria de Juanito Eres Frutero. Y la esquela está patrocinada por Naranja. Come y muere. Come y calla. Pero calla para siempre. Pues yo cuando estuve en Radio Cadena me hinché a grabar esquelas para... Yo también. Para emitirlas. Yo además, también. Era muy curioso porque a veces estaba el técnico de la onda media. Yo estaba haciendo un programa de jazz o de música de esta de la mía, rara, que dicen. Y me decía, oye, mira, ven a grabar una esquela. La grababa y seguía sin problema. Sí, se graban en un pispás, pero es que da mal rollo, tío, cuando te dan... ¿Te reiniciabas en modo esquela? Una vez que te acostumbras, ya pasas. Sí, además es que ponías casi siempre, tenías dos o tres temas, que eran los que ponías para... Yo por lo menos las ponía con música de fondo y ya nada más empezar la música te entraba un bajón. Y ahora vino con las necrológicas. De verdad, es horroroso. Es horrible. Y además que el tono que deben tomar las necrológicas según la música que le pongas, ¿no? Con las Canarias. Pero eso no, coño, me lo voy a hacer yo, no, joder. Le pones el Carmina Burana, ¿no? ¡Ha muerto! ¡Épico! ¡Fulanito! ¡Gan, gan, gan! Hostia, Guataboy. O le pones la música de qué era, de la que usaba, la que usa Canal Plus para los previos del fútbol, tío. Sí. Ah, esa que ponían en total. Esa. Ah, la desafío desafío total. Total. Espera, a ver, ¿cómo sería? ¿Cómo? ¿Cómo sería? ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué haces, Miguel? ¡Amigos! ¡Hoy se ha muerto nuestro amigo Pepe! ¡No! Rogamos una oración por su eterno descanso. ¡A la vin! ¡A la van! ¡A la vin! ¡Van! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Y nadie más! No, lo curioso de las esquelas, las necrológicas estas de pueblos, cuando tienes que leer en plan solemne, ha fallecido en la ciudad de tal, a la edad de no sé qué, doña Antonia de... conocida como Antoñita, la viuda de Pepillo, ¿sabes? O algo así, y te quedas como, como el dedito no solemne. Coño, eso, peor tío. Es, tú la ves algunas veces en el periódico, en plan de fulanito tal, conocido como Pepito el maricón y cosas. Bueno, el polla chica. Ahora que he tenido que hacer un trabajo, ahora que he tenido que hacer un trabajo yendo por las calles de todos los municipios, ríete con los nombres de algunas calles, tío, porque sí, son mucho de... Juanito el pionero. No, no, pero yo qué sé, Pepito Erchola. Sí. Oye, es que Narucas, Agaete, oye, lo de los nombres está... Oye, una pregunta, ¿y estas necrológicas incluyen o reflejan ya las nuevas realidades sociales? Es decir, porque dicen hijos políticos, entonces ya tendría que decir arrejuntados, parejas de hecho, pareja homosexual. Esos quedan en demás familia. Bueno, terminamos con otros dos temas rápidos. Por ejemplo, el post que publicaba esta tarde sobre una cosa que me apuntaba Pablo, y es que, por lo visto, en una exposición de fotografía en Tenerife han descolgado dos fotografías del fotógrafo Juan Medina. Y uno de Esteban Pérez. Pérez. Okay. En la que se veían inmigrantes llegando a una playa con turistas de fondo. El tema es que Juan Medina ganó el tercer premio del World Press Photo en el año 2004 por una fotografía de inmigración también. Y por lo visto la desaparición de esas fotos es por como diría, mandado desde arriba. Pero lo cual no deja de ser ultra patético. Pero a ver, lo curioso es que esta exposición va de eso. O sea, no es que tú digas es una exposición de fotografía y no querían tocar el tema de la inmigración. Pero aparecen turistas. Claro, es todo lo contrario. O sea, y además, si entras en la web de la organización, te dicen que lo que buscan es provocar. Y provocar que te sientas mal. O sea, claro, que hacerte reaccionar. Y esas fotos te hacen reaccionar, pero por lo visto... Claro, a mí lo que me hacen es no ir a la playa más. Pues por lo visto hicieron reaccionar a alguien que dice ser del gobierno de Canarias y que mandaron retirar esas tres fotos. ¿No hemos mandado ya autóctona a rastrear? ¿Eh? ¿No hemos mandado autóctona a rastrear la noticia? Autóctono, no se te oye. Autóctono, manifiéstate. Hola. Se te oye, pero fatal. Dios mío, ¿hacemos una colecta y le mandamos un micrófono? Sí, es que ya nos decían antes a través del chat que ya no tiene el efecto mecedora, pero que se le oye bastante mal. Sí. Sí. A ver. Pues tengo la wifi a toda potencia. Pues se te oye muy entrecortado. Se te oye de puta pena. Bueno. La wifi, pues quita la wifi por un cable, joder. No, pero da igual, o sea, estas son las comunicaciones venezolanas. Sí, porque nosotros tenemos wifi y a Fran se lo oye perfectamente. Di algo, Fran. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Acaba de fallecer el señor Don. No, pues también se le oyó un poco Venga, bueno. Imponía, las esquelas que leía yo imponían, decía, hostia. Además ponía la música y te decía, ya es mala. ¿Y si en los periódicos se cobran por tamaño, en la radio se cobran por longitud? No, en la radio resulta que cada funeraria tiene un kit de funeral. Entonces va la caja, la esquela en el periódico, la esquela es en radio, y entonces prácticamente la extensión era la misma. Entonces se grababa y se emitía según pues unas 5 o 6 veces al día. Es que si no, imagínate, la familia numerosa, te sale carísimo eso, tío. Necronova. En la revista Make, es tarifa, que es tarifa plana. No vendrá algo, sería construir tu propio ataúd. No, no, en la Make viene como embalsamar tu cadáver. Bueno, otra cosa, Yeyo también escribía sobre parecidos razonables, y viene a darle la razón, por supuesto, a Charlie, que como todo el mundo sabe, su arquitecto favorito es Santiago Calatrava. Y su escultor favorito es Martín Chirino, alias El Espiral. Y ¿esto también lo vas a editar, Miguel? No. No, no, es tu opinión. Puede ser una opinión como evidentemente equivocada, pero... Por supuesto, sí, bueno. Nos preguntan si la exposición es pública. Yo entiendo que sí, por lo que estuve leyendo. Tampoco lo ponía claro en el periódico. ¿Día autóctono? Se pone en el sur de Tenerife, pero no sé el municipio ahora mismo. Creo que era en Adeje. Sí, en Adeje. Sí. ¿Qué es, en el Magma? ¿Eh? No, es en el Centro Cultural de no sé qué. Ajá. Fran J. dice, ¿podrías tocar el tema? ¿Por qué no lo dices por coño? ¿No estamos hablando? ¿O es otro Fran J.? Sí, pero para que... Se han enterado del tema de la Wikipedia, que sí. Vicente Crusier pues había salido la sentencia, le habían condenado 9.000 euros y bueno, reclamaron y nada, ha salido ya la sentencia firme y está pues toda la blogocosa pues, revolucionada apoyando a este señor. Y bueno, pues todos hemos escrito, hemos comentado por lo que nos parecía, una canallada y tal, y incluso medidas para un poco luchar contra esto, porque se quejan de que los jueces que juzgan este tipo de casos de la web 2.0 pues no están muy metidos. Hay incluso que dice que la SGAE hace donativos, dejemos ahí sospechosos, podría ser a Asociación de Jueces para la Democracia, y una serie de irregularidades que han terminado con que este señor pues tenga que pagar esos 1.200 euros, las costas, y me parece que son 600 euros al señor Farré y a la SGAE. La semana que viene hablaremos del tema porque probablemente tengamos un invitado que bueno, es un conocido adalid de la cultura libre y tal, o sea que... Ah, pues entonces yo no vengo la semana que viene. Vale, pues mira, ya sabemos que Charlie no viene y... Bueno, que lo de los parecidos razonables, que Yeyo sacaba una imagen de un auditorio que está en... En Atlanta. Bueno, que se va a construir en Atlanta. Que estado de Georgia, en Estados Unidos de América. Que tiene un aire, el auditorio de Tenerife, pero un aire nada más, ¿eh? Y como decía el señor, creo que era el señor Lechero, Calatrava es el único tío que puede denunciarse a sí mismo por plagio y ganar. Yo estuve la semana pasada, fue o la anterior, en Valencia, cerré los ojos fuerte, los abrí y pensé que estaba en Tenerife. Hombre, de hecho, lo que tú no sabes es que lo que no, de Tenerife, lo que, claro, como mira, no olía. No, eso te iba a decir. No es cerrar y abrir los ojos. Tú coges una bolsa de basura, la quemas al lado tuyo y dices, ya estoy en Santa Cruz. Te digo que lo que la gente no sabe es que el auditorio de Tenerife es una maqueta del de Valencia. Escala 1.5:1. Era para hacer las pruebas de carga y esas cosas. Para ver si la cresta aguantaba o no. Ay. Bueno, señores. ¡Hipa! Total, al final han pasado de mí. A ver, ¿qué querías decir? Nada, yo también publiqué algo. Sí, pobrecita. Oh. Ah. ¿Y qué te parece el precio del tomate esta semana, mi niña? Por supuesto. ¿Tú crees que subirá o que bajará? Por supuesto, me olvidaba que Pino publicó el Cesta Bruta esta Brute semana. Brute Basket. Segunda edición. La segunda edición, que incluye además los embutidos, los quesos y la cesta 10, que es una cesta de 10 productos comparada de diferentes superficies. En un par de semanas anunciamos la edición número 3 con todo esto y además productos de aseo y limpieza. Dios mío, no hay quien Pino, te pare. ¿Leíste el comentario que te dejé en sí, Cabrera? Sí, ¿qué te parece? Pues me parece estupendo, pero claro, tú si me ves a mí embarazada de 7 meses yendo por todos los centros comerciales y encima tengo que llamar a los agricultores. No, pero eso los llamas, son gente muy enrollada, tienen su asociación. Lo que sobre la marcha, incluso podías quedar que te los mandaran cada semana, estaría encantado, supongo. Voy a ir un día a Merca Las Palmas, al Merca, voy a ir a contactar con... Ahora hablamos de eso, recuérdamelo. Vale, vale. Pues sí, Fran, lo tendremos en cuenta. Muchas gracias. Venga, perfecto, de nada. Pues señores, a mandar. ¡Jo! ¡Nos vamos! ¡Uba! ¡Siete! ¡La Gomera! ¡Seis! ¡El Hierro! ¡Cinco! ¡La Palma! ¡Cuatro! ¡Tenerifa! ¡Seis! ¡Lanzarote! ¡Dos! ¡Fuerteventura! ¡Cuatro! ¡Gran Canaria! ¡Cuatro! ¡Hola, Islas! No nos queda más tiempo para el podcast 83, así que despedimos a todo el mundo con antelación, porque yo veía que ya llegamos a la hora, digo, con toda la gente que hay que despedir. Empezando, por ejemplo, por Autóctono. Bueno. Autóctono, gracias por participar desde la lejanía. Te ya colgó. Hasta luego. Fran J. Saavedra, muchísimas gracias por participar. Gracias por permitirme estar un ratito con vosotros. Y nada, que es un placer. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta luego. Yen Yen, ¿qué tal? Gracias por participar. Pues gracias a ustedes por volver. Me voy Pablo, a ver. Pablo Adastra, una hemorragia. Qué placer. ¿Qué te pasa? Dios mío. Se miedo. Le corta la saliva. Yeyo, gracias por venir. Un placer. Charlie, gracias por participar. Propicios días, Miguel. Oh, gracias. Multa de un crédito por lenguaje. Por infracción del código de lenguaje. Pino, Charlie Sister, muchísimas gracias por venir. Pese al impedimento que ya. ¿Qué le vamos a hacer? Besos a todos. Y gracias por escucharnos, a la gente que nos ha escuchado en directo. Oye, a los mi que sobrina, no lo llamas impedimento, gilipollas. No impedimento. A la dificultad de venir. El tío este, mira. Gracias a la gente que nos ha escuchado en directo, claro. Los que nos escucharán en diferido. Y nos vemos la próxima semana en el podcast 84 de Canarias Brutas. Adiós.